Soy música pura y los puntos de sutura nunca me censurarán. Ese es mi destino, ¿quién si no? Este soñador empedernido podría escribir lo que escribo para salir y contarlo ante aplauso del público. Soy música pura y los puntos de sutura nunca me censurarán. Ese es mi destino, ¿quién si no? Este soñador empedernido podría escribir lo que escribo para salir y contarlo ante aplauso del público. Sentado en la barra, el ritmo fluye solo y al segundo me acompañan algunos versos de oro. Es algo así como: si expreso lo que siento, el bolillo era su tinta y quizás el tic-tac del segundero le sirva de consuelo cuando ya no haya nada que contar. Hay quien dice que la vida se sirve en un jarro, si no pegas un buen trago siempre te quedas con sed. Yo qué sé, ahora mismo me estoy ahogando en la saliva que gasté sin saber qué es lo que ha pasado. Soy música pura y los puntos de sutura nunca me censurarán. Ese es mi destino, ¿quién si no? Este soñador empedernido podría escribir lo que escribo para salir y contarlo ante aplauso del público. Y ante aplauso del público volví a conseguirlo, componer un himno sin haberlo planeado ni controlar la dosis. Es morir en metamorfosis o llegar a mi destino. Soy música pura y los puntos de sutura nunca me censurarán. Ese es mi destino, ¿quién si no? Este soñador empedernido podría escribir lo que escribo para salir y contarlo ante aplauso del público. Yeah. EDV One Shot Studios 2010. Y ahora, Pilato, díselo. Practicaremos al medievo con tu culo. Estoy a mis jodidas filas de esta tierra. We'll be right back.